Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión, un nuevo día. Mi nombre es Laura y estoy encantada de poder compartir una nueva experiencia de crecimiento personal con todos vosotros. Nos acompaña Sofía Viroske, una buenísima amiga de Mindalia que lleva años participando y que en el día de hoy viene a hablarnos de el niño interior, de cómo pasar de esa herida a la vida. Vamos a recibir ya a nuestra amiga en Mindalia nuevamente. Hola, bella, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada de nuevo de estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias, Laura. Pues gracias a ti, Sofía, por recibirnos, por hacernos espacio en tu agenda y sobre todo por venir a aportar a este espacio de Mindalia Televisión en el que intentamos aplicar cualquier persona alrededor del mundo pueda encontrar y dar respuesta a esas preguntas internas, ¿no?, que todos tenemos en algún momento. Vamos a hablar un poquito entonces del niño interior para comenzar. Tú eres especialista en ello, Sofía, llevas años tratando a personas, ayudándolas, acompañándolas en sus propios procesos, y es que el niño interior nos marca de verdad, nos marca en una edad muy pequeñita y que en la edad adulta siempre arrastramos con nosotros esas heridas. Desde luego que sí, desde el principio de nuestra vida esta energía va a marcar cómo nos vamos a comportar y cómo vamos a ser en nuestra propia vida. Es tan importante estar en contacto y nadie nos enseñó. Ahora, de nuevo, estamos empezando a reeducarnos de la mano de esta energía que, bien gestionada, es maravillosa y, de hecho, es la que nos guía al camino de la excelencia, ¿no?, y de saber quiénes somos. Hay una cosa que acabas de comentar, Sofía, que yo creo que es el punto, el quid de la cuestión, ¿eh? Nadie nos prepara, nadie nos enseña para ello. Creo que, si no me equivoco, ¿no?, en la edad muy pequeñita de hasta los 7 años, estamos rondando por ahí cuando se generan esas heridas y nadie te lo cuenta, ¿no? Nadie te dice que eso el día de mañana, aunque sea un momento insignificante, ¿no?, para, por ejemplo, la vida de los papás o para ti, va a suponer un antes y un después, y va a suponer también el hecho de cómo tú luego te vas a vincular, de cómo vas a afrontar tu vida adulta y tus vínculos también alrededor. Es fundamental, y fíjate, yo trabajo mucho con la visión emocional del niño interior, pero le doy la mano siempre desde la mirada sistémica. Y me gustaría empezar a abordar esta charla de hoy hablándoos de esta mirada. Cuando llegamos a la vida, pertenecemos, siempre nos vinculamos a un sistema, a una familia. Entonces, las heridas, desde que comenzamos a desarrollarnos en esta vida, están latentes en nosotros. Y cuando llego a esta familia, tengo tanto miedo ya de ser abandonado que lo que hago es intentar pertenecer. Por pertenecer a mi familia voy a hacer lo que sea. Cuando un niño llega a la vida, lo primero que necesita es tener ese sentimiento de pertenencia, porque es algo instintivo, algo animal. Por ejemplo, los animales, si cuando nacen les abandonan, van a morir. Pues de alguna manera esa información también la tenemos en el cuerpo. Si me abandona mi familia, es posible que yo muera, estoy en peligro. Así que, por pertenecer y por vincularme a ella, voy a hacer lo que sea, incluso olvidarme de mí. Sobre todo es la herida de abandono la que comienza a estar latente y pulsando desde el principio de nuestra vida. Y cuando hablamos de nuestra familia, es de esta manera. Este sentimiento de abandono, para los que trabajáis con el curso de milagros, sabréis que es cuando yo me separo de la divinidad, cuando vengo a encarnar esta experiencia que habla del olvido, me separo, creo creo, porque es una creencia, creo que me separo de la divinidad y entonces empiezo a proyectar ese abandono en las diferentes áreas de mi vida. Ese abandono, porque al final la herida más visible es la herida de abandono. Y se puede reflejar como abandono, como rechazo, como vivencias de injusticia, como humillación o como traición. Pero en sí es todo el tiempo la misma herida. La herida de me abandonaste. Me abandonaste. Y ahora vengo a este mundo y me tengo que adaptar a él, tengo que renunciar a mí mismo para que tú me ames. Yo me identifico mucho en tus palabras, Sofía, tengo que decírtelo. Bueno, yo llevo años transitando también, ¿no?, mi propio camino personal, al final, como todos, ¿no?, tenemos que trabajar en nosotros mismos. Y me identifico mucho con eso que tú decías, ¿no?, el cómo perdemos nuestros límites, cómo dejamos de vernos a nosotros mismos, porque creemos o tenemos esa falsa creencia, vamos a llamarlo así, de que cuanto más le demos a la persona o a las personas que estén a nuestro alrededor, menos probabilidades habrá de que nos volvamos a sentir abandonados, de que se vayan. Y luego realmente no funciona así. Realmente luego cada persona evidentemente pues transita, como decimos, sus propias heridas, sus propios procesos espirituales, personales, sentimentales, emocionales. Y muchas veces regar una planta además es ahogarla, no es darle lo que necesita, ¿no? Entonces ahí yo creo que podríamos tocar un punto muy importante en el cómo nos vinculamos desde la herida del abandono. Cómo se proyecta cuando estamos en una relación de pareja, cuando creamos una amistad o un vínculo fuerte, cuando estamos en un trabajo y buscamos esa aprobación, ¿no?, extrema de todos los jefes, los compañeros. Siempre queremos que todo el mundo sienta que somos muy buenos, ¿no?, y que nunca vean el defecto, ¿no?, ahí, o el error en nosotros. Fíjate, es algo que menos mal que empezamos a mirarlo, ¿no?, e incluso a enternecernos con nosotros mismos y con lo que hacemos, porque es un proceso que hacemos todos, Laura. Yo nazco, estas heridas, necesito pertenecer, me olvido de mí mismo para pertenecer, todas estas heridas me toman. Yo me muero de miedo porque no quiero que nadie me abandone, entonces me importa más lo que el exterior va a decir que lo que yo mismo voy a decir. Y para adaptarme y que estas heridas no se vean, empiezo a generar máscaras. Para todos es así. Me metí en la máscara de la buena, me metí en la máscara de la perfecta, de la súper exigente, de la que nunca deja a nadie tirado, de la que soy bondadosa y voy a salvar el mundo. Cada uno, bueno, si habéis trabajado con el Enneagrama, lo veréis, ¿no? Vuestro tipo de personalidad, o por ejemplo, lo voy a saber todo, voy a ser súper inteligente y así no voy a necesitar a nadie. Cualquiera de estas heridas y cualquiera de estas máscaras viene determinado por ahí, por ese punto, ¿no? Y es de verdad muy bonito y enternecedor darme cuenta de, wow, qué pena que todos hagamos ese, y a la vez es parte del camino que hemos venido aquí, porque hemos venido de alguna manera a vivir estas experiencias, ¿no? De sentirnos fuera y de volver a nosotros mismos. Por eso esto que dicen de el camino está dentro, ¿no? Es un poco reencontrarme con el amor que vive en mí. Pero para esto tengo que haber atravesado el me olvido de mí mismo, empiezo a generar esta máscara se convierte en lo que oculta mi sombra, que es mi vulnerabilidad. Y cuando yo verdaderamente empiezo a entrar en contacto haciendo trabajo conmigo mismo, con esa parte, y la puedo abrazar y amar y decirle, tranquila, estoy contigo, aunque te creas lo peor, aunque lo que sea, estoy aquí, te amo, es cuando empieza el camino de la sanación y de la iluminación realmente, cuando las palabras, yo me amo a mí mismo, igual que amo al otro, pero primero empiezo por mí, por darme cuenta. Gracias, Sofía. Hay una parte que me gusta mucho que compartamos entre especialista, conductor, audiencia, que es la experiencia, ¿no? Lo que vosotros veis en consulta cada día, cada semana, cada mes, cada año, ¿no? Me gustaría que nos compartieras el caso más heavy, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, que te has encontrado, de hasta dónde podemos llegar si realmente no gestionamos o no buscamos una solución sana para esas heridas que nos están atormentando y que, como tú bien dices, nos hacen sobreexponernos desde las máscaras, ¿no? Sin llegar muchas veces a aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos, que es parte del proceso, aceptación completamente. Así que me gustaría que nos compartieras, si te parece, desde el anonimato, por supuesto, algún caso, pues digamos, extremo, ¿no? Que hayas vivido desde la consulta. Bueno, pues en este momento no me viene a la mente ningún caso en particular, y porque siento que prefiero compartiros desde la experiencia de lo habitual y suele ser gente que piensa que esto que le pasa es algo muy especial, y realmente después no es tan especial, es algo que estamos haciendo todos de la misma manera. El especialismo es una energía que se ha infiltrado totalmente de la mano del ego espiritual, y es como, wow, esta vida que estoy teniendo es algo especial, es algo único, y realmente, en definitiva, sobre la base de todo esto, siempre hay el mismo esquema. Es, yo me oculté mis posibles vulnerabilidades, mis vergüenzas, para que nadie las pudiera ver, y renuncié de alguna manera a estar en contacto con esa parte de mí. Si yo he perdido el contacto con esa parte de mí, de alguna manera en mí hay algo que está en la carencia, que está en la falta. Entonces, siempre el camino, de verdad, vengamos de donde vengamos, Laura, es el mismo. Es, me doy cuenta, soy consciente que esto que yo estoy proyectando al mundo no es más que una máscara de mí misma. Hay mucha gente, por ejemplo, que trabaja desde la superexigencia. Me he exigido muchísimo a mí mismo, no puedo fallar, no me puedo equivocar. Y no se dan cuenta traspasar esta máscara, permitirme conectar con la niña interior que falla o que se muere de miedo por fallar, es la solución. Y cuando hablo de superexigencia, hablo de cualquier otra energía que me esté reteniendo y a la que yo esté juzgando. Yo te hacía esta pregunta, o para ver ese caso clínico, que me sirve, por supuesto, esa respuesta, Sofía, porque quiero indagar un poquito, quiero que indaguemos un poquito en la evolución, en cómo evoluciona ese niño interior una vez que estamos sanando, una vez que le estamos escuchando, que le estamos dando atención, ¿no? Y que no simplemente, pues, nos limitamos a sobrevivir, sino que estamos gestionando, depurando, ¿no? Y aprendiendo a ser cada vez un poquito más. Mira, yo doy un taller, son unos 6 o 7 meses, dependiendo, en el que trabajamos durante todo el tiempo con la figura del niño interior. Entonces, para las personas que realizan esos talleres, el principio es me doy cuenta que hay una parte de mí con la que yo no quiero entrar en contacto, y que la salida es eso mismo. Transitarla. La mayoría de las personas que tienen miedo de venir a terapia es porque tienen miedo de sostener esa parte, y porque no han desarrollado, porque a lo largo del taller, sobre todo, lo que trabajamos es en desarrollar una parte adulta que sostenga ese niño que se quedó ahí. Y lo que nos ha ocurrido es que para esa situación que vivimos y que no podemos aceptar, que tenemos vergüenza de mostrarla, nos hace falta una parte adulta. Así que a lo largo del taller, evidentemente, ponemos énfasis en conectar con nuestro niño herido, en saber qué le pasa, pero sobre todo en generar esa parte adulta que ya diga, estoy aquí, estoy en contacto contigo, ahora yo me ocupo. Ahora yo no te voy a abandonar, ahora yo no te voy a juzgar ni te voy a rechazar. Es decir, que realmente Es como tratar a un niño, digamos, que tenemos, ¿no?, a nuestro lado realmente, aunque ya no esté físicamente, ¿no? Está dentro de nosotros, evidentemente no sé cómo explicar muy bien el concepto, la idea, pero me refiero, ¿no? Yo creo que se me entiende. No es una persona a la que le estamos hablando físicamente aquí a nuestro lado, un niño, pero sí tendríamos que tener, digamos, la misma forma, el mismo cariño, el mismo amor, ¿no? Esa forma de que un niño se sienta escuchado, pues se sienta acompañado, ¿no?, se sienta apoyado. Ahí yo creo que sería el punto realmente, ¿no?, de cuando nos hablamos a nosotros mismos. Pienso que también el lenguaje cognitivo es súper importante, ¿no?, porque estamos tendiendo mucho cada vez más, ¿no?, a sacarnos defectos, a buscar lo malo en nosotros, a decir, es que me falta esto, en lugar de ver todo lo que tengo. Y ahí yo creo que ese lenguaje cognitivo es desde donde podemos empezar, ¿no?, esa escalera hacia arriba y esos escalones de la evolución. No sé cómo lo sientes tú, Sofía. Yo siento que sí, que ya es hora de que de verdad podamos hablar, amar incondicionalmente, amarnos incondicionalmente, con todo, con lo buenísimo que tenemos, porque seguro que tenemos cosas buenísimas, y también con nuestras partes más oscuras. Todos tenemos esas partes oscuras, todos a veces estamos hasta el pirri de los demás. Mira, algo que ocurre mucho en terapia es que cuando vienen las primeras sesiones que vienen o cuando empezamos el taller, el niño está muy atrapado en la queja hacia los padres, porque tú lo has dicho muy bien al principio, que de 0 a 7 años es cuando se están gestando estas heridas. Entonces, claro, tienen que ver mucho nuestra familia, nuestros padres, sobre todo, y la primera etapa escolar. Pero entonces hay mucha gente que viene como con mucha queja y muy enfadado con sus padres. Y está bien, ¿no?, que este niño pueda dar voz a todo lo que siente. Normalmente hacemos cartas para que este niño pueda expresar todo ese dolor guardado, y luego se queman, como diciendo, esto ya pasó. Y empieza a entrar esta parte que te nombraba como parte adulta, que reconoce que tus padres están y estuvieron heridos igual que tú, y que desde sus heridas fue como mejor supieran hacerlo. Que evidentemente algunas cosas fueron tremendamente desastrosas, sí, pero desde su nivel de conciencia y desde sus creencias y desde sus programas, si hubieras estado tú ahí, hubieras hecho lo mismo. Entonces, cuando comprendes que simplemente tus padres están tomados por todas estas creencias, todos estos programas y todas sus heridas, es cuando puedes soltarles, dejarlos con lo que ellos hicieron y con su vida y su destino, y empezar a tomar tú las riendas de tu propia vida. ¿De qué te estás quejando? Pues mira, mueve el culo. Mueve el culo, empieza a resolverlo. El otro día justo veía yo en redes sociales un post que hablaba de que los padres también están siendo padres por primera vez, ¿no? No existe una fórmula mágica para aprender a hacerlo, sino que, pues, al igual, ¿no?, que nosotros estamos como personas cometiendo nuestros propios errores, ellos las han cometido en el pasado y nuestros hijos las cometerán en el futuro, y así, ¿no? No existe esa fórmula mágica que podamos. Y decía ese post, Sofía, perdona a tus padres porque lo hicieron lo mejor que podían, que es precisamente el mensaje que tú estabas trasladando, y me encantó. Creo que también tenemos la suerte a día de hoy, ¿no?, de tener la tecnología a la mano, que, bueno, cada vez más en redes sociales se promueve todo el tema de la salud mental, también de la espiritualidad. Cada vez conocemos más cosas, tenemos la suerte, ¿no?, de tener más información, de comprender un poquito más y de entender, ¿no?, qué nos está pasando, de poder identificarnos con ciertos patrones, ciertas creencias, y aprender que eso es donde tenemos que trabajar, ¿no?, de que si ignoramos la herida, realmente lo que vamos a hacer es prolongar en el tiempo algo que tarde o temprano va a acabar saliendo por algún lugar, ya sea a modo de que falle nuestra relación, de que se exteriorice nuestro cuerpo físico, de millones de maneras, ¿no?, de cuando no escuchamos esa parte emocional. ¿Qué consejo podemos dar para las personas que todavía están transitando esta herida, que están tratando, ¿no? Como hemos titulado esta entrevista, de vivir, de pasar de la herida a la vida y de sentirse liberados, vamos a ponerlo de entre comillas, pero sentirse liberados de esa carga que para muchas personas realmente pesa un montón. Pues bueno, podemos hacer un montón de cosas, pero lo primero, me doy cuenta y asumo la responsabilidad. Como has dicho muy bien, venimos de una generación en la que todos estos medios no estaban disponibles. De que las personas que iban a terapias como era algo muy raro, muy particular y porque estaban mal. Entonces, de verdad, ahora tenemos la responsabilidad de mirar todo esto con toda la información que tenemos y toda la comprensión que tenemos y tomar el mando de empezar a trabajarnos, empezar a transitar y a ir hacia nuestras heridas. Asumir la responsabilidad de cuándo me he sentido abandonado, cuándo me he sentido rechazado, cuándo me he sentido excluido y empezar a poner cartas y tomar cartas sobre el asunto. Y que no nos asuste nuestro niño. Nos va a asustar cuando no hemos generado una parte adulta. El niño es como el corazón y la parte adulta es como la razón. Entonces, ambas energías tienen que estar bien colocadas en nosotros. Es como el femenino y el masculino. La parte niño interior sería como el femenino, que también tiene muchísimas bondades, como la intuición, la conexión. Y la parte de adulta es como la parte masculina, la parte que pone límites, que razona, que entiende. Entonces, tenemos que hacer una fusión entre ambas energías en nosotros para poder seguir avanzando y evolucionando y comprendiendo que cada generación lo hace lo mejor que puede. Este es el verdadero perdón, que no es un perdón de yo lo estoy haciendo mejor que tú. Es un perdón de comprender dónde estaban ellos con las herramientas y las circunstancias que tenían y dónde estoy yo con las herramientas y circunstancias que tengo. Pues muy agradecidos de que compartas tu experiencia, Sofía, tu mensaje y sobre todo tus respuestas a las preguntas que las personas que seguro que han llegado hasta aquí tenían, ¿no? Y por eso están viéndonos en este momento. Ojalá que les haya servido muchísimo, que les haya podido de alguna forma abrir un nuevo camino, ¿no? Si no están en ese proceso, para que lo inicien, y si ya lo están, pues para animarles a continuar. Y bueno, yo me imagino que habrás visto, ¿no?, en consulta personas que sanan 100%, que consiguen de verdad deshacerse, ¿no? Bueno, no vamos a decirle deshacerse, yo por lo menos no soy partidaria de ello, porque yo creo que todo nos acompaña, todo nos enseña, ¿no? Y al final no se trata de desapegarnos, sino de llevarlo con nosotros y tratarlo con amor, ¿no? Desde mi punto de vista, por supuesto. Entonces, me gustaría que compartiéramos un poquito, ¿no?, ese reflejo de cuando una persona de verdad vuelve a brillar, vuelve a sentirse bien, vuelve a sentirse viva, y entonces ahí se ha dado cuenta que ha sanado, ¿no?, y que su trayecto, de alguna forma, aun a pesar de que todavía esté en un proceso largo, enorme y fabuloso, ¿no?, como es la vida, pues que ya va a ser un poquito más fácil transitarlo, con menos piedras, con menos baches. Es tan bonito, de verdad, Laura. Me encanta todo el proceso, la verdad, sinceramente no podría decirte lo mejor es. Ahora, sí que es verdad que después de un periodo que no suele ser muy largo, porque cuando tú comprendes y asumes la responsabilidad de, vale, esto le pasó a mi niño y ahora como adulto ya no estoy ahí, estoy en otra realidad, estoy en otro ahora, no me está pasando esto y ahora puedo responder de otra manera. Entonces, cuando esto pasa, es un regalo para las personas, porque normalmente cuando vienen, lo que te he dicho antes, están atrapadas en la queja, en la pasividad y en la inmovilidad. Miren, constelaciones familiares, cuando vemos que una constelación se paraliza, es porque el amor ya no puede fluir, ya no puede sostener lo que está ocurriendo. Entonces, cuando sacamos al niño o sacamos a nuestro ser de la queja, de esa figura del niño herido, y se transmuta en el niño sano, esto es, me lleno de ilusión, me lleno de responsabilidad, me lleno de movimiento, de acción. He integrado a la parte emocional femenina de la parte emocional masculina y me puedo mover, puedo activarme, ir hacia lo que yo quiero, ir hacia lo que me hace feliz. Es lo que llamamos hoy el propósito de vida, que hay mucha gente como buscando cuál es mi propósito de vida, hacia dónde te mueves, qué te hace feliz en ese momento, dónde se te pasa el tiempo volando. Y muchas veces lo que ocurre con este tema del propósito es que tenemos asociado que tenemos que trabajar en lo que nuestro propósito nos dice. Y no siempre es así. Podemos tener un trabajo donde tenemos experiencias, donde tenemos aprendizajes. Y lo ideal, si no se ha dado de la manera en que yo estoy trabajando en mi propósito, sino que está separado, también en mi vida, ¿cómo actúo ese propósito? ¿Cómo estoy en contacto con lo que me hace feliz? Sea dar un paseo por la naturaleza o sea irme por ahí a tomar un refresco. Pues estamos llegando a los minutos finales de esta entrevista. Yo, como siempre, quiero recordaros que podéis dejarnos vuestras preguntas, podéis dejarnos vuestros comentarios si os apetece compartir vuestra experiencia desde el niño herido, desde el niño interior, desde vuestra sanación, pues ahí que podamos entre todos, ¿no?, y unos a otros nutrirnos y aprender un poquito más cada día. No sé, Sofía, si nos ha quedado algo pendiente, algo en el tintero que te gustaría compartir antes de que nos despidamos. Mira, más que en el tintero, me gustaría reiterar esto. Está en tus manos, os hablo a todos, está en tus manos salir de donde estás. Si verdaderamente estás en una vida que no te hace feliz y estás esperando que otros te liberen de ahí, asume la responsabilidad, lo tienes que hacer tú y ese será tu mayor mérito, esa será tu fuerza, esa será tu autoestima y tu amor propio, que tú mismo dejes de culpar a los demás y asumas la responsabilidad de hacer lo que te hace feliz en la vida. Vamos a promover un poquito, Sofía, la energía de amor. Aquí os dejamos un indicador si habéis llegado hasta este momento de la entrevista, un corazoncito rojo para que se mueva el amor y ahí fluya entre todos nosotros. Gracias, Sofía, un placer tenerte nuevamente aquí en Mindalia Televisión. Igualmente, Laura, de verdad, que este corazón se extienda, que nos haga palpitar y que nos guíe hacia el camino de la vida. Pues que así sea, decretado por Sofía Virosque aquí para Mindalia Televisión. Sofía, te mando un besito enorme, encantada de volver a coincidir contigo y encantada de que próximamente podamos hacer un nuevo encuentro posible. Gracias también a todas las personas que nos han acompañado, que nos van a ver en el futuro. Gracias por estar y gracias sobre todo por compartir el contenido. Ya sabéis que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, así que nos ayudáis muchísimo difundiendo la información a personas que consideréis que necesitan conocer, en este caso, sobre el niño interior. Yo os veo en una próxima emisión, como siempre, aquí en Mindalia Televisión. Besos y abrazos para todos.